Recibimos como todas las mañanas al contador Gabriel Esmale, como todas las mañanas de lunes, miércoles y viernes, mejor dicho, para ser correcto, en esta primera jornada que tenemos con él, en esta semana corta, digamos, ¿no? Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro que así sea. Bueno, hay varios temas, algunos que quedaron pendientes y otros que se han sumado tras el anuncio de créditos hipotecarios en la jornada de ayer por parte de la presidenta Cristina Fernández. Y creo que este es el tema más importante, por lo menos va a ser para el día de hoy. Es un tema que lo estábamos esperando, algo habíamos dicho al respecto, que se venía, no queríamos ir adelantando mucho, aunque algunos datitos ya sabíamos de antemano, pero no queríamos adelantar mucho hasta que no se anunciara. Claro. Se anunció en el día de ayer, con la presencia de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la ANSES, Amado Boudou, muchos funcionarios y ningún empresario, cosa que llamó la atención en la gente, digamos, que estaba sentada ahí, ¿no? Que estábamos acostumbrados a ver el grupo empresarial y el grupo sindical, digamos, en las primeras filas. De estos anuncios, pues, ayer no. Si vamos al tema en sí, se trata de un plan para vivienda que tiene como muy bueno que es a tasa fija en pesos, es decir, a una tasa de interés, a un interés fijo en pesos, donde el ANSES va a destinar 1.500 millones de dólares, que es aproximadamente el 5% de la plata que tiene. Va a haber tres líneas para la construcción de vivienda o ampliación de vivienda, para la compra de una vivienda nueva o para la compra de una vivienda usada. O sea, prácticamente toda la gama. Va a ser todo a través del banco hipotecario y a partir de acá empieza el juego. Todavía hasta hace cinco minutos intentamos entrar en la página de internet del banco hipotecario, todavía no se puede hacerlo, pero hoy seguramente van a estar todos los requisitos que se van a citar para poder acceder a este crédito, de los cuales ya algunos podemos ir anunciando. En el caso de construcción de vivienda, el que vaya a solicitar el crédito tiene que tener el terreno. Repito, en el caso de construcción de vivienda, es necesario que el titular del crédito tenga el terreno. Esta línea de crédito va a ser por un monto máximo de 300.000 pesos, un costo financiero total, ¿sí?, del 13,59%, vos fíjate que se está hablando de una tasa del 10, sí, pero cuando le agregamos los gastos administrativos, los seguros y todo lo demás, nos vamos a una tasa de casi el 30-60% anual, que es una muy buena tasa. Para poder acceder a ese monto de crédito, es decir, a 300.000 pesos, y en el lapso de 20 años que dura, el grupo familiar, tiene que tener un ingreso mensual de 9.000 pesos. Entonces vamos a decir, pero qué es una barbaridad, qué esto, qué otro. El tema es así. Para que cada uno saque su cuenta en la casa, ¿sí?, y después vea cómo se mueve. Uno tiene que tomar, primero, sumar cuáles son todos los ingresos que tiene el grupo familiar, por supuesto que en blanco, ¿no? Obvio. Todos los ingresos que el grupo familiar pueda demostrar. De la suma de ese ingreso mensual que el grupo familiar puede demostrar, el 40%... como máximo puede llegar a ser la cuota. Claro. O sea, la cuota del crédito no puede superar el 40% de esa suma que le dé. De ahí es que para el crédito este que estábamos diciendo, 300.000 pesos a 20 años, para lo que es una construcción de una vivienda, es necesario, la cuota va a rondar los 3.700 pesos. Claro. Con lo cual, el ingreso del grupo tiene que ser de 9.000. Claro. Ahora, si yo en cambio quiero un préstamo a 15 años, pero de 150.000 pesos nada más, la cuota resultante va a ser de 1.800 pesos, y entonces el ingreso del grupo familiar va a bajar a 4.500, eso tiene que ser de 4.500. Bien. Construcción. Compra de vivienda, nueva o usada. Acá también, el crédito no va a superar o no puede superar el 70% del valor de la unidad, es decir, que el otro 30% yo lo tengo que tener. Claro. y también tendrá, en este caso es un máximo de 15 años y 300.000 pesos de tope. El costo financiero, atente, este ya es un poco más alto, 17,92, casi 18% para la compra de una vivienda nueva, uh-huh, y un 20%, 19,92, para la compra de una vivienda usada. Entonces, la tasa es más cara si yo voy a comprar una vivienda que ya está hecha, así yo voy a construir. Claro. Entonces, acá ya empezamos a ver algún poquito de hilamiento económico, financiero, político, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Entonces, ¿qué están intentando hacer? Están intentando de que yo me sienta tentado a construir, le doy un empuje a la construcción, al sector de la construcción, y como muchas veces hemos dicho acá, el sector de la construcción es uno de los sectores que dinamiza la economía y es mano de obra intensiva. De ahí que sea mucho, pero mucho más barato un crédito de construcción que el de la compra de una vivienda. Tal cual, tal cual. El resto de los detalles, ya lo dijimos, van a ser para, se van a conocer por internet, va a ser a esa tasa fija. En realidad, si ahora nos ponemos a analizar, o sea, tenemos un, hemos sacado un montón de datos más, sí, pero todo gira ahí. Gira aproximadamente que para tener 150.000 pesos y para 15 años tenemos que estar hablando de no menos de 4.000, 4.500 pesos para un grupo familiar de ingreso mínimo, como para empezar a charlar, digamos así. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Acá en Olavarría el banco hipotecario funciona en la Cámara Empresaria. ¿Y qué más podemos decir? Que indudablemente esta línea de crédito, ya sea para la compra de una vivienda nueva usada o para la construcción, ampliación o terminación de vivienda, está muy destinado a lo que es lo que se le dio a llamar, ayer en el anuncio, clase media. Uh-huh. Entonces, para el anuncio de ayer, la clase media en la República Argentina tiene que tener un ingreso mensual de 4.000 pesos. Claro. Ahora, me gustaría también que le avisen a la gente del INDEC, para la cual la clase media en la República Argentina, el ingreso mensual es de 1.800 para arriba. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos a ser un poquito coherentes. Sí. Indudablemente, y sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hay una gran expectativa al respecto. Vuelvo a repetir, los créditos son muy buenos, son de muy blandos. Esto de a 15, 20 años a tasa fija en pesos es muy bueno en la Argentina y en el mundo de vaivenes económicos. Se espera que haya muchos. Sinceramente vamos a esperar cómo evoluciona. Por lo que se ve son las barreras de entrada al crédito, la calificación de aquellas personas que se lo van a solicitar es tan alta que yo no sé si muchos pueden llegar a solicitar este crédito o si va a tener el auge que se espera que tenga este tipo de créditos. Lo bueno también desde el punto de vista es, por lo menos desde la banca oficial, a través del banco hipotecario, se ve que está haciendo falta créditos a largo plazo y créditos para compra de vivienda que hace tanta falta en la República Argentina. Consultas de oyentes. Dale, a ver. Una consulta para Esmale, dice el mensaje al 1553-3147. ¿Habrá aumento para el sector construcción? Preguntan acá. Hay tres gremios que nos tocan a nosotros que tienen que estar cerrando en esta semana, de los cuales ninguno es construcción. Bien, bueno. En esta semana, para colmo es una semana corta, ¿no? Claro. Pero bueno, pero se espera que esta semana, cerca al fin de semana, esté cerrando. Es Mata, UOM y Bancarios. UOM y Bancario. Exactamente, que nos tocan a nosotros de cerca, ¿sí? Bueno, y un mensaje anexo a lo que venís comentando, la gente común no gana 4.000 pesos para ese crédito, dice el oyente al 1553-3147. Y eso que nosotros decíamos, la barrera de ingreso al que me van a poner, la calificación que me van a poner, y repito, es para el grupo familiar, ¿eh? Grupo familiar, ajá, la suma de todo el grupo familiar. O sea, si trabaja el marido, trabaja la señora, hay que sumarlos, ¿sí? Pero igual, ¿sí? Es tan alta la barrera de ingreso que por eso que decimos que no creemos que vaya a haber mucho auge en esto, porque va a haber, no es la mayoría de la gente la que puede calificar. Ajá, es, claro, ese claro. Es el tema. La cuestión es que se espera que si esto anda medianamente bien, se dinamice y esperemos que ande bien, porque va a haber mucha gente que hoy no tiene vivienda, que va a acceder a la vivienda, se va a dinamizar la economía, a través del sector de la construcción, pero ya hay alguna expectativa en el sector de la construcción, perdón, en el sector inmobiliario. Claro. ¿Qué pasa hoy en el sector inmobiliario? Hoy hay una combinación entre propietarios que se resisten a vender a precios bajos y otros que optan por alquilar la unidad al no conseguir compradores. Claro. Entonces, yo lo tengo en venta, pero como no lo puedo vender y no quiero bajar el precio, voy directamente y la pongo en alquiler. La mayor oferta que estamos viendo hoy en el mercado acá local proviene de obras ya finalizadas. Uh-huh. De esos departamentitos, vamos a llamarlo así, que se terminaron, que antes se vendían con el simple plano, antes que se construyeran, hoy se terminan y quedan a la venta, no se pueden vender, lo están empezando a alquilar. Ahí se empieza a ver alguna reducción en el precio de los alquileres, no tanto una reducción en el valor de los inmuebles destinados a la venta, que están bajando, si bajan, a un ritmo muy lento. El mercado local indudablemente va a estar sujeto a una incertidumbre preelectoral, estamos en una incertidumbre preelectoral, que más que nada en este sector le pegó a los alquileres. ¿Qué sucede? Que muchos propietarios prefieren esperar, por lo menos dice, bueno, si no lo vendí hasta ahora, espero que pasen las elecciones, a ver qué pasa, antes de venderlo ahora a precios bajos. En segundo término, hay algunos operadores que están reconociendo que las operaciones se han frenado, como nosotros veníamos diciendo, se han caído mucho la escrituración de inmuebles. Muchos de los que son propietarios que les salimos a preguntar dicen, no, prefiero quedarme con el ladrillo. Uh-huh. ¿Sí? Mi ahorro está bien seguro en el ladrillo. Muchos de los que finalizaron las obras en aquello boom del ladrillo están directamente, ahora sí, dice, bueno, listo, la terminé, ya ni lo pienso, ni quiero recuperar la plata, directamente lo pongo en alquiler y espero, si tengo que esperar un año, 2 años, 3 años para venderlo, espero, no tengo ningún problema. Bien. Entonces, este sector también se va a ver influido por lo que vaya a pasar con estos créditos directamente. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Jorge, nos estamos viendo el viernes y si no explota nada en el medio, que esperemos que así no lo sea, vamos a hablar un poco el viernes de una puja que hay en la República Argentina entre el Banco Central y la Unión Industrial Argentina con respecto al valor del dólar. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. No estamos viendo. Gabriel Esmale, la columna de la...